tienes que crear el mundo. Ya había pensado en ti, en tus ojos, en tus manos, lo había planeado así. Siempre seré, no cambiaré. Libre eres para amar, libre al soñar, tu libertador. Yo soy libre en tu caminar, no vas a fracasar, mis ojos velarán por ti. daré de mi gracia para caminar en libertad, en libertad. Porque si el Hijo te liberare, serás verdaderamente libre. Permanece en mi palabra, dice el Señor, y yo permaneceré en ti. Serás libre de todo temor y de toda angustia. Consolar a los abatidos, derrama óleo de gozo, manto de alegría, un espíritu de regocijo, tu bendición y tu gracia.